De nuevo con el alba mañanera, la espera terrenal deja sentir un suave encanto, las aves y los árboles en dulce primavera entonan al Creador cantos de amor, himnos y salmos. Unámonos también en dulce canto de alabanza y lor a nuestro Salvador, quien su vida entregó por rescatarnos del suplicio de la condenación. Del Señor estemos siempre muriendo cada día como el sol en la penumbra, hasta que llegue el alba de la gloria incorruptible que nos dará Jesús al levantarnos de la tumba, para entonar entonces aquel himno misterioso de los sempiterno al Creador del universo, por habernos legado en Jesús su amor inmenso y dejarnos vivir la eternidad en su reposo. Unámonos también en dulce canto de alabanza y lor a nuestro Salvador, quien su vida entregó por rescatarnos del suplicio de la condenación.